Soy Roberto Pombo. Bienvenidos a Mis Preguntas, un programa de Prisa Media patrocinado por CAFAM, Caja de Compensación Familiar. Colombia tiene una gran variedad de destinos turísticos para propios y extranjeros. Las cifras demuestran que ha mejorado respecto al año pasado, pero todavía no alcanza las cifras de antes de la pandemia. ¿Puede el turismo reemplazar las divisas que genera la explotación de petróleo? ¿Qué efectos colaterales podría tener el turismo masivo en el país? Para este capítulo hablamos con el presidente de FEDESarrollo, Luis Fernando Mejía, con Sara García, exsecretaria de Turismo de San Andrés Islas, con el concejal Juan Daniel Oviedo, con Sandra Viviana Giraldo, ex subsecretaria de Turismo de Medellín, con el representante a la Cámara, Daniel Carvalho, y con la exministra de Comercio, Industria y Turismo, María Claudia Lacotir. Soy Roberto Pombo y este es el capítulo 93 de Mis Preguntas. Bienvenidos. Si hay una señal de que uno alcanzó cierta edad, es que cada vez comienza a usar más dichos para encapsular ideas. Y uno de los que más uso últimamente es este que dice: ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. De esta frase hay una versión más científica que dijo el médico suizo Paracelso: todo es veneno y nada es veneno, solo la dosis hace el veneno. En el caso de su cita, su versión literal es más aplicable especialmente en la toxicología, y es que casi cualquier sustancia puede ser tóxica si se ingiere en exceso, incluso aquellas que son elementales para la vida en la Tierra, como el agua o el oxígeno. Por ejemplo, todo el mundo, desde profesionales de la salud, deportistas, entrenadores, etc., nos recomiendan mantenernos hidratados y tomar agua. Sin embargo, incluso tomar mucha agua puede ser perjudicial. No hay una medida exacta, depende de la edad, el peso, la actividad física y hasta la temperatura ambiente. Pero cuando tomamos agua en exceso, podemos experimentar lo que se conoce como hiperhidratación o intoxicación por agua, que causa envenenamiento o una alteración en la función cerebral. Pero me desvié. A lo que iba era a que, como todo dicho, su significado se extiende más allá de lo literal, y específicamente en épocas en las que la polarización parece llevar toda discusión a los extremos, estas frases se me hacen más pertinentes que nunca. Y me refiero especialmente al afán de convertir a Colombia en un destino turístico masivo. Y es que desde su posesión, el presidente Petro ha dejado clara su idea de que el turismo sea la actividad que reemplace la explotación minera y de hidrocarburos como principal fuente de dólares. Queremos reemplazar las divisas que le entran a Colombia por carbón y por petróleo, por turismo. Colombia tiene una oportunidad allí, en el corto plazo, en el turismo. El turismo, como si fuera una sustancia química, tiene sus dosis para que sea una actividad valiosa o intoxicante. En Colombia, por ahora, las cifras de turismo son positivas y muestran que está siendo de beneficio y que tiene el potencial de serlo todavía más. De acuerdo con datos de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo, ANATO, el año pasado el turismo aportó el 2,3% del valor agregado nacional del Producto Interno Bruto, según el más reciente índice de competitividad en viajes y turismo del Foro Económico Mundial. Entre 119 economías analizadas en 2023, Colombia ocupó el puesto 50, lo que significa que subió 6 puestos comparado con el lugar que ocupó en ese mismo reporte en 2019. En el primer trimestre de este año, la entrada de divisas al país por concepto de turismo creció en un 19%, fueron 2.536 millones de dólares. Para finalizar, los ingresos por turismo del país representaron el 60% del total de las exportaciones de servicios. ¿Qué ha hecho que el turismo nacional esté teniendo un buen momento? Según lo dice el índice de competitividad en viajes y turismo del Foro Económico Mundial, que ya mencioné, dentro de los pilares más favorables para el país están los precios competitivos y los recursos naturales y recursos culturales. Y las cifras positivas siguen. Según el Banco de la República, al cierre de 2023, el país tuvo un ingreso récord de 9 mil millones de dólares por transporte aéreo de pasajeros y viajes. Esto significa que creció 22,4% en comparación con el año anterior. El año pasado, la llegada de cruceros y turistas en estas naves también creció de manera significativa. En total, llegaron 345.285 visitantes al país a través de este medio, o sea, 106% más comparado con el 2022. Solamente en enero de este año han llegado casi 80.000 cruceristas al país, un crecimiento del 11,4%. Le ha ido también al país en este sentido que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo publicó que Cartagena será la sede de la versión 122 del Consejo Ejecutivo de ONU Turismo en octubre de este año. Pero a pesar de todas estas cifras positivas, este rubro todavía no alcanza el aporte que venía registrando al PIB antes de la pandemia, cuando era el 2,6%. El aporte del petróleo al PIB, según el DANE, es del 10,8%, o sea, unas 5 veces más que el turismo. Andrés Camacho Murillo es docente e investigador de la Facultad de Economía de la Universidad Externado y le dijo a la revista Cambio que se necesitaría un crecimiento del 20% anual y unos 20 años para que esta actividad alcance a aportar lo que aporta hoy Ecopetrol a las arcas del país. No me quiero quedar con la duda, así que busqué al presidente de FEDESarrollo, Luis Fernando Mejía, para que profundizara sobre la materia. ¿Qué se necesita para que el turismo reemplace el aporte del petróleo al PIB? Esto me dijo. Para que el turismo reemplace al petróleo como fuente de generación de divisas, se requiere un plan estratégico de largo plazo. No una política de gobierno, sino una política de Estado con un plan estratégico que pueda fortalecer al sector en varias dimensiones, como por ejemplo la dimensión de infraestructura, en donde Colombia debe fortalecer aún más la oferta de camas disponibles y además complementar esta oferta con otros servicios turísticos complementarios, la cultura, la gastronomía, el deporte y también parques recreacionales puedan ser parte de esta estrategia. También se debe fortalecer el capital humano del sector turístico, a través especialmente del bilingüismo. Es fundamental que las personas del sector tengan la capacidad de desempeñarse de manera solvente en el idioma español y también en el inglés, que es la lengua universal para cualquier turista extranjero. Se debe fortalecer el componente de seguridad, especialmente en la parte rural, para poder desarrollar la potencialidad del turismo sostenible. Colombia tiene enormes capacidades en su sector turístico que hay que desarrollar. Esto requiere entonces un plan estratégico con metas muy concretas y puntuales. Para alcanzar niveles de turistas como los que tiene países en tamaños similares, como el caso de Perú, o incluso países más grandes como Colombia, como el caso de México, que es uno de los países más visitados por turistas a nivel mundial. Colombia tiene esas capacidades, pero debe desarrollarlas a través de un plan estratégico y esto, ratifico, requiere una política de Estado. Le hice la misma pregunta a la exministra de Industria y Turismo, María Claudia Lacouture, y esto me dijo. Colombia definitivamente tiene todo para que el turismo sea y tenga mayor preponderancia en el país. Para lograrlo necesitamos 4 puntos. Primero, determinación. Establecer de forma clara y contundente el qué, cómo, cuándo y dónde se puede desarrollar turismo en Colombia. La falta de claridad limita las grandes inversiones y se requiere apuestas de desarrollo turístico por bloques de regiones a través de APP para lograrlo. Segundo, seguridad. El mayor desafío a nivel de turismo es la seguridad, tanto física como jurídica. La percepción de inseguridad alimentada por titulares de prensa y noticias sobre experiencias turísticas negativas o incidentes de violencia en destinos turísticos desalienta a los viajeros. Abordar este problema es fundamental para fortalecer el turismo del país. Tercero, combatir la informalidad para garantizar servicios de calidad y una competencia justa, así como mejorar la infraestructura turística para minimizar el impacto ambiental. La sostenibilidad debe ser entendida como un equilibrio entre aspectos sociales, económicos y ambientales. Y finalmente, darle la importancia que se merece al turismo. Importante la creación de un Ministerio de Turismo dedicado, que se enfoque exclusivamente a abordar los retos y aprovechar las oportunidades para el país. Y si las cifras para el turismo del país permiten ser optimistas, parece que el archipiélago de San Andrés y Providencia es la excepción. Bueno, señores, aquí humildemente les voy a hacer este video para que ustedes vean un vuelo directo a San Andrés Islas. Miren la cantidad de sillas desocupadas. Miren lo poquito de personas que van nada más. Aquí no van ni 50 pasajeros van aquí para San Andrés. El audio que acaban de escuchar es de un video publicado en redes sociales de un hombre en un vuelo de Bogotá a San Andrés que va casi vacío. El video se publicó durante el primer puente festivo de junio, fecha en la que es usual que los vuelos y hoteles a este destino estén llenos. pero este problema viene desde Semana Santa. La Asociación Hotelera y Turística de Colombia, Cotelco, hizo un balance de la llegada de viajeros a la isla en marzo. Fue menos del 30%, cuando en marzo de 2022 fue de casi el 71%. De hecho, esta asociación la calificó como la semana más nefasta en los últimos 20 años. De acuerdo con la revista Cambio, Julio García, parte de la Junta Directiva de Cotelco, capítulo San Andrés y propietario del Hotel Portofino, aseguró que San Andrés pasó de una ocupación promedio del 80% todo el año a tener menos del 35%. Jennifer Yepes, presidenta de la Cámara de Comercio Capítulo San Andrés, le señaló a la revista Portafolio unas causas posibles de estas crisis que vive el archipiélago. La primera es la ya mencionada escasa oferta aérea. La segunda, que hay otros destinos emergentes que se convirtieron en competencia directa, como el Eje Cafetero, Coveñas, Santa Marta, Cartagena, lugares a los que se puede llegar de otras maneras, que no es la aérea únicamente, y eso amplía la oferta turística. El tercer motivo es el precio de los tiquetes. Y es que un tiquete para ir a ese hermoso destino nacional cuesta lo mismo o más que ir a un destino internacional como Aruba. Esta situación, en una isla que recientemente fue azotada por un huracán y en el que el 90% depende del turismo, es una verdadera alarma. ¿Cómo puede mejorar el número de turistas a San Andrés? Le pregunté a Sara García, exsecretaria de Turismo de San Andrés, y esto me respondió. Bueno, pues este es un trabajo que tiene que ser muy articulado entre el sector público y el sector privado. Pues el sector hotelero, de agencias de viaje, de restaurantes, ha hecho una inversión muy importante en la isla. En los últimos años hay infraestructuras nuevas, de alto nivel, de excelentes servicios. Entonces se viene trabajando muy fuerte desde el sector hotelero, desde el sector empresarial del turismo. Pero también, digamos, el gobierno tiene que mirar cómo esa parte que afecta la llegada de turistas, que es las tarifas, cómo se aborda. Desde el gobierno nacional, pues tienen que mirar que pues, desde hace un par de años, con la salida de las aerolíneas bajo costo, se afectó la llegada de los turistas. Pasamos de tener unos 40 vuelos diarios al destino, y actualmente a unos 19, 20 vuelos máximo. Entonces, pues por esta parte, pues se ve altamente afectado el destino con la disminución de los vuelos. Actualmente las tarifas son altísimas, pues la gente le interesa ir a la isla, pero pues al momento de mirar los pasajes, los tiquetes, pues están altísimos, salen más barato ir al exterior. Y pues el gobierno local tiene que ver cómo aborda también el tema del impuesto o la tarjeta de ingreso, que en el momento de ser un grupo familiar, pues siempre impacta bastante. Entonces, cómo o se reduce su costo o se establece una estrategia que pues, lo ha mencionado el gobernador de pronto de hacer un pago de esta tarjeta y que pueda usarse en varias ocasiones. Pero solo por un momento supongamos que Colombia adecúa sus destinos turísticos, que hay suficientes vuelos, infraestructura, educación, carreteras, etc. Pensemos que el país logra atraer el número de turistas que se requiere para obtener los mismos ingresos que la exportación del petróleo. ¿Habría un lado B? ¿Unos efectos adversos? Los efectos del turismo masivo se han podido ver desde hace varios años en el mundo, especialmente en destinos tan populares como París, Venecia o Barcelona. Los impactos negativos van desde lo económico, lo social, hasta problemas medioambientales. Por ejemplo, cada año la revista Fodor's Travel publica una lista no, en la que incluye destinos para no visitar. En su versión de este año se centra en tres áreas principales de impacto turístico: el turismo excesivo, la producción de basura y la calidad y suficiencia del agua, que no solo perjudican a los destinos en sí mismos, sino también a las comunidades locales que dependen de ellos. En la más reciente edición incluye ciudades como Venecia, de la que destaca que ha sido una ciudad preocupada por no ser engullida por el agua y ahora agoniza por ahogarse en turistas. Atenas, que vive un problema similar de sobreturismo. La bahía de Ha Long, en Vietnam, porque las actividades turísticas en barco, junto con las crecientes comunidades pesqueras, están creando un problema de contaminación en el agua. El desierto de Atacama, en Chile, por el problema de basuras textiles que presenta, que es tan grande que los satélites lo han detectado desde el espacio. Tampoco recomiendan ir a hacer turismo al río Ganges, el más importante de la India, porque atraviesa problemas de flujo reducido, contaminación flotante y la amenaza de sus delfines de río. Problemas que se han exacerbado por una nueva industria de cruceros de lujo por el río. Y entre otras, Fuji, en Japón, una ciudad que tuvo que bloquear la vista del famoso Monte Fuji porque el sobreturismo y la cantidad de gente tomando fotos de esta montaña ha causado problemas viales en la ciudad. Y así como el Fuji, muchas autoridades de países y ciudades turísticas han tenido que comenzar a regular el turismo. O el mismo Venecia, que ha tomado medidas como cobrar una tarifa de entrada de 5 euros en temporada alta y días feriados, establecer un número máximo de visitantes por día y la restricción de entrada a partir de este verano a grupos guiados de turistas de más de 25 personas y el uso de altavoces y parlantes en espacio público. Pero en Colombia también hemos sentido el impacto del turismo en varias ciudades y quizás uno de los ejemplos más claros es el de Medellín. Se quiere divertir. Medellín. La capital de Antioquia se ha convertido desde hace varios años en un destino bastante atractivo. Entre el auge de la ciudad como capital del reggaetón, el clima, la amabilidad de su gente, la diversa oferta cultural y además de ser sede para nómadas virtuales, los motivos para visitarla sobran. En 2022, según datos de la alcaldía, logró cifras de turistas históricas. Recibió a más de 1.400.000 visitantes y superó el 1.200.000 que se proyectaba. Sin embargo, ese auge le ha causado varios problemas a la ciudad y uno es la gentrificación, que no es más que un fenómeno en el que los sectores de las ciudades, por lo general populares, experimentan un aumento del costo de vida impulsado por la llegada de residentes con más dinero. Esto se ha convertido en un problema porque muchas personas que vivían en barrios como Laureles o en el municipio vecino de Envigado han tenido que irse porque los arriendos han subido de manera significativa. Hay barrios en los que el aumento ha sido del 81%. Y han subido por lo que se conoce como alquileres de corta duración o de corta estancia. Esto es, que los dueños de apartamentos prefieren alquilarlos a turistas por un lapso más corto y por más dinero que a una persona local. Para la Escuela de Gerencia de Turismo Hostelea, hoy en día se sabe que la gentrificación turística implica mucho más que un simple desplazamiento de los residentes. E incluso, en muchos casos, turismo y gentrificación participan en un círculo vicioso en el que el éxito de uno depende directamente del efecto del otro. Ya ciudades como Barcelona, Florencia, París y Ámsterdam han regulado este tipo de alquileres a través de plataformas como Airbnb. El representante de la Cámara por Antioquia, Daniel Carvalho, ha mostrado preocupación por este tema. El año pasado escribió una columna en el diario El Colombiano en la que invita al distrito a participar más en la regulación del negocio inmobiliario para que el turismo siga llegando, pero que no se convierta en un problema de vivienda digna para los locales. Busqué al representante Carvalho y le pregunté: ¿qué medidas se deben tomar para evitar la gentrificación en Medellín y otras ciudades turísticas del país? Esto me comentó. Frente al fenómeno de la gentrificación, las ciudades más afectadas como Medellín deben avanzar por lo menos en tres aspectos. En primer lugar, tiene que haber una actualización de todas las normativas relativas a las rentas de corta duración y sobre todo la creación de cuerpos especializados en hacer que estas normas se cumplan, no solo en lo relativo a los arrendamientos en sí, sino también a todas las posibles afectaciones que están viviendo diferentes ciudades con la llegada masiva de turistas. Me refiero, por ejemplo, a fenómenos como el ruido excesivo o la explotación sexual de menores de edad. Además, ciudades como Medellín tienen que emprender urgentemente unos programas de construcción masiva de vivienda, pues esta es la única forma que tenemos para realmente controlar el aumento tan acelerado de los precios. Finalmente, las ciudades tienen que dotarse de instrumentos de gestión y de políticas públicas para el turismo. Hoy en día sentimos que el turismo en ciudades como Medellín llegó de una manera desbordada, poco planificada y no tenemos suficientes informaciones, no tenemos suficiente diagnóstico y por lo tanto no tenemos cómo responder con políticas públicas adecuadas. Tristemente, la gentrificación no es el único problema que se ha derivado o por lo menos agravado con el turismo. La explotación sexual de niños y niñas y adolescentes es uno de esos problemas. Esto se hizo más notorio hace unos meses cuando se conoció la horrible noticia del ciudadano estadounidense Timothy Alan Livingston, señalado de explotación sexual a menores de edad en Medellín. Livingston fue sorprendido en una habitación del Hotel Gotham en el sector del Poblado en Medellín en compañía de dos menores de edad de 12 y 13 años. A pesar de esto, el ciudadano estadounidense no fue detenido y salió del país. Actualmente es buscado por las autoridades, pero esta noticia solo es el capítulo más reciente y visible de un problema mucho más grande. No hay cifras claras sobre este crimen por un problema de subregistro, pero según datos entregados por la Alcaldía de Medellín, entre enero y noviembre de 2022, 157 menores de edad fueron atendidos tras ser víctimas de abusos sexuales. Y es que es un problema escandaloso que está a la vista de todos. Basta con pasar por espacios públicos como el Parque Lleras para encontrarse con menores de edad siendo explotadas sexualmente. Tristemente, las historias de madres y padres que entregan sexualmente a sus hijos a extranjeros para obtener dólares abundan. Y esta no es la única ciudad donde esto sucede. Hace poco, el diario El País publicó un reportaje sobre explotación sexual de menores empobrecidos en Cartagena, la capital turística de Colombia, en el que cuenta cómo la pobreza ha llevado a familias enteras a explotar a sus hijos e hijas porque es el único sustento posible y los turistas extranjeros son los que mejor pueden pagar. ¿Cómo combatir el abuso de menores de manera efectiva en ciudades turísticas? Le hice la pregunta a Sandra Viviana Giraldo, ex subsecretaria de Turismo de Medellín, y esto me respondió. Podríamos comenzar por mencionar que los delitos relacionados con la explotación sexual de nuestros niños, niñas y adolescentes en el país se han agudizado en los últimos 10 años. Si bien las redes sociales y la facilidad que ha traído la tecnología para nuestra comunicación conlleva grandes beneficios, también ha traído retos inmensos. Según la Procuraduría General de la Nación, entre enero y agosto del 2023, el país tuvo más de 8.000 casos de delitos sexuales contra menores, la gran mayoría por parte de extranjeros de países como Estados Unidos, Panamá y México. Los perpetradores, porque no son turistas, son delincuentes. Obtienen la información de los menores a través de redes sociales y hasta WhatsApp. De forma desalmada reciben fotos y videos de ellos. Cotizan precios como si fueran mercancía y organizan puntos de encuentro y horarios. Para combatir este delito hay que conocerlo. Funciona por medio de redes, amigos cercanos y familiares de los menores y hasta personas de sus círculos cercanos de confianza. Muchas veces, además, con el beneplácito de sus familiares y acudientes. ¿Cómo combatirlo? A través de diferentes ángulos. El preventivo, por ejemplo, de la mano de la Policía de Infancia y Adolescencia y el Gobierno Nacional, con políticas con enfoque territorial que contengan controles permanentes, alojamientos y hoteles, regulación de los alojamientos de corta estancia, trabajo articulado con el sector privado, con hoteles, hostales, restaurantes y bares, campañas de prevención como lo está haciendo Medellín e incentivos para denunciar. Y no olvidemos el ángulo punitivo, donde el gobierno debería priorizar transformaciones legislativas para que el castigo no solamente esté orientado a las personas que hacen parte de las redes, sino también a los padres y acudientes que son cómplices de este delito. ¿Qué podemos hacer entonces para incentivar el turismo sin caer en estos problemas? Hay experiencias internacionales, incluso en el país, que nos pueden ayudar a tener más ingresos por turismo, evitando los problemas que mencioné antes. Costa Rica es quizás el ejemplo más claro y cercano en turismo sostenible en el mundo, por ejemplo, el hecho de albergar más de 6,5% de la biodiversidad mundial lo ha convertido en un destino atractivo para los amantes de la naturaleza. Tiene 26% de áreas protegidas en un 54% de su territorio boscoso, lo que promueve la conservación. Hay muchas similitudes entre los dos países, como los destinos naturales y el ecoturismo, y enfocar el turismo en este tipo de destinos podría funcionar para el caso colombiano. Ecuador es otro país que ha sabido aprovechar sus paisajes y regiones naturales. Yunguilla es una comunidad a poco más de 80 kilómetros de Quito, en las laderas del bosque nublado andino, que se ha convertido en un caso de éxito de turismo comunitario en ese país. Esta región fue reconocida por la UNESCO como una reserva de la biosfera, un pulmón del planeta y un sitio de alta biodiversidad. Y en Colombia también hay varios casos de turismo comunitario sostenible. Este mes, ONU Turismo presentó las 22 iniciativas finalistas del Reto de Innovación en Turismo Comunitario, en las que recibieron más de 570 postulaciones de emprendedores, guías de turismo, entidades sin ánimo de lucro, organizaciones de base comunitaria, empresas formales y, de hecho, el plan de turismo que presentó el Gobierno Nacional el año pasado aumentó en 87% el presupuesto, prevé atraer 5,4 millones de visitantes y fortalecer la inclusión y participación de las comunidades y los territorios en el desarrollo turístico del país. Todo esto suena muy bien, pero ¿qué tanto puede aportar el turismo comunitario a mejorar las cifras de este rubro en el país? Le trasladé la pregunta al concejal de Bogotá y exdirector del DANE, Juan Daniel Oviedo, y esta fue su respuesta. Cuando se trata de abordar el papel del turismo comunitario a la hora de acelerar el desarrollo turístico del país, debemos tener en cuenta algunos elementos. Primero, el sector turístico llegó a pesar el 2.1% del Producto Interno Bruto de la economía colombiana en 2023, no pudiendo recuperar niveles previos a la pandemia cuando pesaba aproximadamente el 2.6%. Por otro lado, el gasto en turismo en Colombia llegó a 68.4 billones de pesos en 2023, de los cuales casi tres cuartas partes corresponden a viajeros internacionales, con un componente determinante de los gastos de desplazamiento aéreo. Tercero, cuando queremos analizar la capacidad del desarrollo turístico en las regiones, debemos reconocer un limitante muy importante, que es el acceso a agua potable en la zona rural del país. Los datos del Índice de Pobreza Multidimensional muestran que uno de cada tres hogares rurales del país no tiene acceso a agua potable y, por consiguiente, la posibilidad de que ese turismo comunitario con una vocación rural sea un jalonador del desarrollo turístico del país, que se anhela también por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro, que reemplace los ingresos provenientes de exportaciones de hidrocarburos, es bastante remota. Esto no significa que no haya la posibilidad de fortalecer el turismo comunitario, pero no podemos poner todas las apuestas en este modelo turístico para garantizar que Colombia fortalezca su capacidad de generar ingresos y empleos a partir de la oferta turística de nuestro país. Sin duda, Colombia y todas sus regiones son destinos turísticos bastante atractivos, no solo para los extranjeros, sino para los propios. Las cifras han demostrado que la tendencia es que cada vez más gente visite playas, montañas, ríos, museos y ciudades del país. Y por eso, más allá de la inversión necesaria en infraestructura para que la demanda responda a la oferta, también son necesarias normas que nos permitan evitar problemas futuros que ya otras ciudades de la región tienen y que incluso hoy en día viven las propias, como la explotación sexual o la gentrificación. La seguridad es el primerísimo requisito para que el país logre dar el salto que requiere en esa materia. Así que la dosis del turismo está a tiempo de ajustarse para que la vela no queme al santo, pero que tampoco sea tan poca que no lo alumbre. Soy Roberto Pombo y este fue el capítulo 93 de Mis Preguntas. Nos vemos en el próximo capítulo. A partir de este momento, este capítulo de Mis Preguntas queda disponible en todas las plataformas de podcast. Este episodio fue posible gracias a CAFAM, Caja de Compensación Familiar. Dirección, Roberto Pombo. Producción general, Juan Abel Gutiérrez. Asesor editorial, Daniel Sampero Espina. Guiones, Juan Abel Gutiérrez y Johnny Rodríguez. Producción de campo, Marcela Salazar y Lucía Beltrán. Postproducción de audio, Carlos Bernal.